Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Y hoy precisamente abordamos en esta nueva entrega del programa un tema tan polémico como interesante, por otra parte delicado, espinoso, un tema profundo y, como digo, muy muy interesante. Desde el punto de vista parapsicológico, desde un abundante, todo hay que decirlo, una abundante casuística, las apariciones de suicidas, de personas que se han suicidado. ¿Cómo son esas apariciones? Hay un buen número que les vamos a contar. ¿Cómo son? ¿Qué dicen los suicidas? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué expresan? A veces dicen una frase, en otras ocasiones se limitan simplemente a aparecerse, sin decir nada, con un aspecto triste, mortecino, pálidos en muchas ocasiones, sin mediar entre el testigo, la persona que ve la aparición y la propia aparición, sin decir absolutamente nada. En otros casos sí. A veces piden una misa, en otras oraciones, en otras quieren sencillamente esclarecer las circunstancias de su muerte, de su trágica muerte, de su suicidio. Vamos a poner encima de la mesa hoy un buen número de testimonios, de casos de apariciones, específicamente de suicidas, no fantasmas y espectros en general, no, de suicidas. Creo que va a ser apasionante el tema y, como les digo, polémico, desde luego. Entablaremos comunicación telefónica en directo con las Islas Canarias, con nuestra sensitiva, con nuestra paragnosta, la persona que nos acompaña en nuestras investigaciones paranormales, con Elena, para que nos cuente dos experiencias realmente, ya adelanto, sobrecogedoras. Una vivida en Cuenca, aproximadamente hace el año 2000, y otra, precisamente en las Islas Canarias, también hace unos años. Dos experiencias que no tienen, se lo aseguro, desperdicio. Fernando Vázquez, buenas noches o ya buena madrugada. Pues las dos cosas, Santiago, buenas noches, buena madrugada a todos. Bueno, tema polémico, pero apasionante también, ¿no? Desde luego que sí, un tema duro, complejo, pero a la vez muy, muy interesante, apasionante y con una amplísima documentación casuística como siempre decimos, seria, científica y rigurosa al respecto. En efecto, pues no tenemos tiempo que perder. Planteamos este tema porque son muchas las personas que nos han escrito en los últimos meses pidiéndonos que hagamos un nuevo programa sobre este tema que alguna vez hemos tocado ya más allá de la realidad y que hoy les ofrecemos datos nuevos, informaciones nuevas, actualizadas, casos que nunca hemos contado y que esta noche les planteamos a todos ustedes. Eso sí, también al final con las correspondientes conclusiones y reflexiones. Fernando, no hay tiempo que perder, empezamos. Así es, no hay tiempo que perder. Comenzamos, queridos amigos, hacemos una mínima pausa y enseguida, a la vuelta de ella, estamos con el tema de esta madrugada. Apariciones de personas que se han suicidado, que se han quitado la vida. Hasta ahora, amigos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, a través de Internet, con Santiago Vázquez. La mayor parte de las personas que deciden quitarse la vida esperan desaparecer, esperan extinguirse, anhelan una total y absoluta desintegración de su persona. Pero ¿qué nos dice la parapsicología? ¿Qué nos dicen las investigaciones en referencia a la casuística en este sentido? Si consideramos la existencia de una parte inmaterial que cuando sobreviene la muerte del cuerpo físico abandona este y accede a una realidad espiritual, ¿con qué se encuentra una persona que se ha quitado la vida? En el programa de hoy, queridos amigos, vamos a estudiar bastantes casos, ciñéndonos solamente, únicamente, en este punto, apariciones de suicidas. las apariciones de fantasmas y espectros en diferentes sentidos están llenando los cajones imaginarios de los archivos de la parapsicología. Pero como digo, nos centramos hoy en apariciones y comunicaciones de suicidas, de personas que se han quitado la vida. Fernando Vázquez, buenas noches de nuevo, Fernando. Buenas noches de nuevo, Santiago. Buena madrugada a todos. Tema duro, tema difícil, tema muy espinoso, tema delicado. Y así podría seguir con adjetivos muy parecidos, ¿no, Fernando? En efecto, podríamos seguir con muchos calificativos y adjetivos. Un tema complejo, un tema duro, así es. Pero no por ello lo podemos obviar y no por ello podemos dejar de contar la casuística tan amplia que hay dentro de la parapsicología, seria, científica, rigurosa. Y otro apartado también interesante, que es cómo se puede sentir esa persona que se ha quitado la vida, ese espíritu, esa alma de esa persona, una vez que se ha suicidado. Claro, porque el concepto que se tiene es que nos suicidamos y todo ha terminado. Claro, claro. Es precisamente la meta del suicida, desesperado, totalmente desesperado ante una situación determinada o varias situaciones, decide poner fin a su existencia. Y piensa precisamente que poniendo ese fin a su vida, se extingue el sufrimiento, se termina el sufrimiento para siempre y descansa en un no sentir, no ver y no padecer. Descansa en una inconsciencia total y absoluta. Pero claro, si aquí introducimos, que lo hacemos como hipótesis, como siempre, el concepto trascendental del asunto, la historia cambia por completo, Fernando. Así es, la historia cambia y sobre todo cambia, Santiago, porque, como decía antes, la casuística es muy abundante en este sentido. Son muchas las experiencias y muchas las comunicaciones, supuestas comunicaciones, tenemos que decir, lógicamente, de personas que en un momento dado, ese sería otro tema también, lógicamente, que lleva a una persona a quitarse la vida, pero en un momento dado deciden quitarse la vida. ¿Pero qué ocurre? Esto nos lleva a otro punto. Y es que, tanto en este asunto como en muchas otras facetas de la vida, actuamos, pero no nos paramos a pensar tan siquiera un segundo en las consecuencias que esos actos, esas acciones pueden tener, ya sea suicidio, ya sea cualquier aspecto de la vida, ¿no? En efecto, y de cualquier forma, cuando una persona está sumida en ese estado de desesperación, yo creo que el concepto de lo trascendental, yo creo que en la mayor parte de los casos, o en la inmensa mayoría de los casos, ni siquiera se asoma por la mente de esa persona, ¿no? No. Esa persona quiere terminar con todo, claro, y nada más. Claro, efectivamente, porque si, como dices, asomase, aunque fuese nada, fugazmente, por esa persona, ese concepto de lo trascendental, de qué va a pasar después, ¿no? Pues lo más seguro es que esa idea se le quitaría de la cabeza y no lo haría. La casuística, como bien comenta Fernando Vázquez, es muy abundante y precisamente, y como siempre, vamos a basarnos en esa casuística, en la casuística parapsicológica. Posteriormente vamos a hablar con la sensitiva, la paragnosta de nuestro grupo de investigación paranormal, Elena. Vamos a entablar comunicación telefónica en directo con ella, porque nos va a contar, Fernando, dos experiencias realmente, cuando menos interesantes, y yo diría que a más de uno de nuestros oyentes les va a poner los pelos de punta. Desde luego que sí, dos experiencias interesantísimas y dos experiencias, bueno, luego desvelaremos dónde ocurrieron. Sí, sí, todos los detalles. Y todos los detalles y demás. Nos lo va a contar ella. Pero realmente interesantísimo, muy interesante. Comenzamos con los casos. ¿Qué nos dice la parapsicología? Vamos a comenzar con un caso que fue investigado por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que está perfectamente documentado y que vamos a dar cuenta a todos ustedes de dicha información, tanto en este caso como en todos los demás. ¿Te refieres, Santiago? Que vaya por delante, sí. Que todos los casos que vamos a contar, como siempre hacemos, están perfectamente documentados y se trata de información absolutamente contrastada. Te refieres, Santiago, decía, a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, ¿no? En este caso, es la primera que surgió. Ajá. La Asociación de Investigaciones Psíquicas. Se llamaba así, tal cual. Sí. Luego surgió la segunda, que fue la de la que tú refieres, la de Londres. Y posteriormente surgió, prácticamente paralela a la de Londres, surgió en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Vamos con el primer caso. Apariciones de suicidas, de personas que se han quitado la vida y que se presentan para decir algo, para mostrar un estado anímico, para dar algún tipo de mensaje, para comunicarse en definitiva con las personas que se han quedado en esta dimensión, en la nuestra, en este más acá. Madame O'Donnell llegó a Brighton con su hija y alquiló un aposento amueblado, en el cual se acostaron en diferentes habitaciones. A la una de la madrugada, oyó ruidos de pasos en el piso superior, que llegaron a ser tan fuertes que pareció andaba por allí una verdadera muchedumbre durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, dijo la señora al ama de llaves, las gentes del piso de encima no tienen miramientos. La interpelada contestó con asombro que no había nadie allí. El tercer día, después de haber oído otra vez los ruidos con gran intensidad, Madame O'Donnell percibió un espectro horrible que le indicó con la mano el cuarto vecino. Sintió propiamente como si una mano helada la tocara y casi quedó desvanecida por el terror. El fantasma era de un hombre moreno de pequeña talla. La hija de Madame O'Donnell no vio nada. La noche siguiente volvió a aparecer el mismo fantasma, aunque la puerta estaba cerrada con llave. Después de la correspondiente encuesta, se supo que en aquella misma habitación habitaba algunas semanas antes un joven amigo de otro, escocés, pequeño y moreno, con señas exactas a las proporcionadas por Madame O'Donnell, que se había suicidado tirándose por la ventana de otra casa de Brighton. Encontramos en este caso, en primer lugar, la vinculación del suicida con nuestra realidad ontológica, que diría don Germán, es decir, con nuestra dimensión física. El alma, en este supuesto, ha quedado vinculada al mundo terrenal, al mundo físico, sin poderse marchar. Y se produce, como hemos visto, una aparición reiterada del suicida, y no solamente eso, sino que se aparece señalando, indicando con su dedo cuál había sido su habitación. Es como si el alma no pudiese desvincularse del lugar donde ha vivido, en este caso de los últimos tiempos, y no digamos nada si, por ejemplo, es una persona que ha vivido en una casa durante muchos años, queda vinculada al lugar. Es la conclusión que se saca, una de ellas y de las probables. No quiere decir que en todos los casos sea así. Sí, pero es una vinculación donde ha vivido y donde se ha suicidado. Claro, también, por otra parte, en algunos casos, ¿eh? Es como una constante, ¿no? En la mayoría o en muchos casos de suicidio, que ese espectro que se aparece, de alguna forma, bueno, en este caso es de alguna forma, ¿no? En este caso es muy claro, ¿no? Señala el lugar donde ocurrió. Es como, yendo un poco más allá, no es que quede ya vinculado a nuestra dimensión, sino que queda vinculado al lugar donde ocurrió. Sí, sí, sí, en efecto. En efecto. Es decir, hay una vinculación. Es como si el alma no pudiera separarse o marcharse. Es como si, como contaremos después en otros casos, es como si la pena, por decirlo así, la pena teológica, fuese permanecer vinculado al lugar donde se ha quitado la vida. Pero también veremos que no en todos los casos es así. Pero sí destacar simplemente esto, que hay una vinculación. El suicida, por decirlo así, dentro de un contexto o de una hipótesis espiritual, el suicida es incapaz de ascender a planos superiores. Queda vinculado al mundo inferior. Se ve imposibilitado en cuanto a abandonar el mundo material. Este es un dato que hay que resaltar. ¿Vamos con más casos? Vamos con más casos. Que tenemos, la verdad, infinidad de casos. Muchísimos, y haremos muchos programas, como se suele decir, Dios mediante. Desde luego que sí. Haremos muchos programas en referencia, porque dentro de fantasmas y espectros hay una variedad tremenda de fenomenología de muy diferente tipo y de muy diferente índole, ¿eh? A mí, Santiago, me no surge... es el fantasma que se aparece y ya está. No, es que hay fantasmas de muchas clases. A mí me surge una cuestión, una pregunta, y es, este espectro o estos espectros, que lógicamente, si se aparecen es porque, por decirlo así, desde arriba, Dios, como le queramos llamar, les da ese consentimiento, ¿no?, para que se puedan aparecer. Pero la duda que me surge a mí es, ¿qué intentan decir y qué intentan demostrar a la hora de aparecer? Muy sencillo. Es decir, por ejemplo, muy sencillo, a esta señora que no conocía a este chico, ¿por qué se le aparece a ella y qué quiere demostrar? De alguna forma lo acabamos de decir, lo acabamos de exponer, y en resumen, es para hacernos ver que el suicidio no es nada aconsejable. Esa es la respuesta. Es decir, al igual que existen dentro de las apariciones fantasmogénesis de personas que se aparecen para decir que en efecto que se encuentran bien, se presentan felices, radiantes, llenas de luz, de luminosidad, con una sonrisa maravillosa, y comunican, bien sea a través de estado onírico o bien sea directamente en estado de vigilia por parte de quien ve esa aparición, comunican que están bien. Pero es que no encontramos, yo al menos no tengo noticia, en toda la casuística parapsicológica de fantasmas y espectros, un fantasma o un espectro de un suicida que se haya comunicado, porque el espectro se puede comunicar también simplemente por un dato. por su forma de actuar. Por ejemplo, ya sabemos que el espectro no interactúa con el sujeto. Sí, pero en este caso... Pero en por este... sus andares, por su forma de andar, por su postura, puede estar, siempre está cabizbajo, triste, con una tonalidad de piel, si podemos decir piel, con una tonalidad mortecina, etcétera, etcétera. Es decir, es un fenómeno triste en el fondo, hay un trasfondo triste y oscuro. Pero Santiago, en este caso, por ejemplo, que acabamos de escuchar, el espectro de alguna forma sí que interactúa con la persona que ve esa aparición, porque sí, le señala, es que, el lugar. Es que en este caso no es un espectro, aunque el texto diga, primero ha dicho espectro y luego fantasma. Aquí nos encontramos claramente con un fantasma, porque interactúa con el sujeto y le hace un gesto. En cuanto hay una comunicación con el sujeto, con el testigo, sí, aunque sea mediante un gesto, nada mediante más. Un gesto o una mirada, por ejemplo, ya no deja de ser espectro. El espectro, ya saben todos ustedes, que actúa de una forma totalmente independiente e ignorando por completo el contexto, el entorno. No interactúa en ningún momento con el testigo o con los testigos, porque hay apariciones colectivas a varias personas. Por lo tanto, esa es la explicación. Es una pregunta interesantísima y la respuesta es que, haciendo filosofía, porque esto es pura filosofía de la parapsicología, que es apasionante, realmente lo que se nos quiere hacer ver en estas apariciones de suicidas es que el suicidio no es nada recomendable. Es más, es algo que nos dicen las comunicaciones. Después veremos, Fernando tiene un libro en sus manos. Es algo que está prohibido. Así como el no matarás, por ejemplo. Bueno, pues el no matarás lleva implícito también el no te matarás. Claro, lógico. A ti mismo. Lógico. Es la vida. Y la vida, dentro de un contexto teológico, la da Dios y Dios la quita. Esto para los que crean en Dios, para los que crean. Y los, no digo en la Iglesia Católica, digo en Dios, sean musulmanes, sean hinduistas, sean, iba a decir budistas no, no contemplan a Dios, o sean cristianos. En definitiva, se presentan para hacernos ver, y veremos casos angustiosos también ahora, que se encuentran mal, que están sufriendo enormemente, que no vayamos por ese camino, que no es la solución, que lejos de solucionar el problema o los problemas que acucien a la persona, el suicidio lo que hace es todavía complicarlo todo mucho más. Fernando. Iba a decir, Santiago, que la entiendo que la pena teológica de la que hablábamos antes, de permanecer vinculado esa alma, ese espíritu al lugar, ¿no? Entiendo que no será una pena eterna, por así decirlo, ¿no? Sí, no. Eso variará mucho en función de cada caso, supongo. En efecto. Y son también misterios que nosotros desde aquí pues no podemos saber. En efecto, pero lo que sí podemos saber, en base a esa casuística, es que en efecto, la pena teológica, que así la hemos denominado, no es eterna, no es para siempre. Es como si el alma tuviera que purgar en ese lugar lo que ha hecho, y pasada esa purga, esa expiación con X, ya puede abandonar el lugar y arriba se dispone de esa alma para que tome el camino que tenga que tomar, bien para reencarnar, para los que crean en la reencarnación, bien para ascender a dimensiones superiores, etcétera, etcétera. Pero bien, vamos con más casos. Vamos con más casos de apariciones de suicidas. En este caso, nos encontramos con fenómenos por suicidio y muertes trágicas con apariciones. Que también de alguna forma muchas veces se los ha ligado, ¿no? De alguna manera. Sí. El suicidio y una muerte trágica. Sí. Sí, claro, evidentemente el suicidio es una muerte trágica. No, pero me refiero que muchas personas ligan un suicidio con, por ejemplo, una muerte trágica en un accidente de coche. Sí. Pero yo creo que son cosas que no tienen nada que ver. No, no, por favor. Por favor, esto lo hemos dicho más de una vez. Claro. Es decir, esta opinión que hemos escuchado, como bien dice Fernando, tantas veces en boca de, sobre todo de los que se llaman o se autodenominan videntes. Videntes, curanderos, sanadores, etcétera, etcétera. Que dicen ellos que lo son. Es que lo meten todo en el mismo saco, Santiago. Afirman que una persona que ha muerto de una forma repentina, trágica, bien sea por un accidente de tráfico, bien sea porque se ha caído involuntariamente por la ventana porque estaba fregando unos cristales y se ha caído, por la razón que sea. Tío, porque le han asesinado, por así decirlo. Porque le han asesinado, le han pegado 4 tiros. En definitiva, muertes repentinas y trágicas. La opinión de estas personas, y por favor, no la tengan ustedes en cuenta y desestímenla, por favor. Es que yo creo que es un error gravísimo. Nos dicen que las almas de esas personas quedan totalmente vinculadas a ese lugar y que se quedan atrapadas, dicen, entre planos. Esto lo he escuchado yo muchísimas veces en personas con las que me he cruzado en mi vida, en mi trayectoria profesional, y Fernando también. No hagan ustedes caso de esta opinión. Sencillamente porque no hay voluntad de quitarse la vida. Esa persona, el alma de esa persona pasará a donde tenga que pasar, pero en ningún caso quedará vinculada. Sí es cierto que puede haber unos momentos, unos instantes de confusión, que los espiritistas llaman turbación, en los que la persona pasa de una dimensión a otra, es decir, sale del cuerpo físico catapultada, su alma, y se ve desde fuera, ve todo el escenario, no entiendo lo que ha pasado. Claro, esto sale muy bien reflejado, la nombramos siempre esta película, pero es que está muy bien hecha, sale muy bien reflejado en la película Ghost. En Ghost, y algunas otras, ¿eh? Sí. Y algunas otras. Entonces no comprende lo que está pasando en ese lugar. Se ve su cuerpo en el suelo, por ejemplo. Y por instantes piensa que él sigue vivo. Que sigue vivo, que nadie. Pero claro, se da cuenta enseguida de que nadie le escucha, que nadie le ve. Y ahí vienen los momentos de confusión, de turbación y de incertidumbre. Pero eso es pasajero. Tenemos que suponer, como así se nos dice, que vienen los seres queridos, familiares, amigos de esa persona que han fallecido ya, y que vienen a buscar a esa persona para guiarle en el más allá. Esa persona no se queda ahí, sufriendo y sin entender nada. Por favor, no crean ustedes en esta opinión. Y si les ha tocado de cerca vivir una situación por un ser querido, o un amigo, o un familiar, alguien conocido quizás, que ha muerto de esta forma, por favor, no piensen ustedes que esto es así, porque les aseguro, y sé perfectamente de lo que hablo, les aseguro que no es así. Otro caso muy diferente es el suicidio. Y siempre, adelantando un poco las reflexiones finales, siempre que me han preguntado, y conozco un caso relativamente reciente de un suicidio de una persona joven, me preguntaba un familiar que qué pasaría con esta persona que se había suicidado, que si sería castigada por Dios, ya que esta familia es creyente. Y yo le contesté exactamente y brevemente lo mismo que les voy a decir a todos ustedes. Ya saben los que nos siguen habitualmente que yo sí que creo. Sí que creo en la existencia de un ser supremo. Y no digo Dios, algún día explicaré por qué. A veces digo Dios porque todos nos entendemos, pero entre Dios y Ser Supremo hay una diferencia en cuanto a la terminología. Sí que creo en un Ser Supremo. Desde hace años he pensado que Dios no entiende de religiones, en el sentido de que tanto un budista como un aborigen australiano, como un hinduista, un indio de Norteamérica, de una tribu, un católico, un protestante, un anglicano, un musulmán, es tan hijo de Dios como el mismísimo Papa de la Iglesia Católica. Dios, como dice Pablo de Tarso, no hace acepción de personas. Y por lo tanto, le dije a esta querida persona para mí que me preguntaba esto de su familiar, que cuando hay un suicidio, el único ser, ténganlo presente, por favor, el único ser que es capaz y que está absolutamente cualificado para saber hasta qué punto esa persona es responsable de lo que ha hecho quitándose la vida, hasta qué punto las circunstancias le han empujado a quitarse la vida, a suicidarse, a tirarse por una ventana, a pegarse un tiro, a ponerse el cuello en la vía del tren, lo que sea. Solamente el Ser Supremo, que todo lo sabe, sabe hasta qué punto esa persona es responsable de lo que ha hecho. El Ser Supremo, Dios, es un Dios de amor y de perdón, también de justicia. No vamos a poner paños calientes, y estoy hablando ahora desde el punto de vista teológico, respetando por supuesto a las personas que no crean en absoluto en la existencia de Dios. Pero si no creen en la existencia de Dios, sí, por lo menos se debe creer, porque es pura y mera información y documentación e investigación en la fenomenología y casuística paranormal que estamos exponiendo y que venimos exponiendo desde hace 20 años en nuestros programas en la radio y en otras intervenciones. Por lo tanto, es un tema muy delicado y así lo estamos tratando. Aunque lo hemos hecho en anteriores etapas radiofónicas, el programa de hoy tiene otro estilo, diferente, con nuevos datos siempre, nuevas informaciones que nunca hemos contado. Pero es un tema que tocamos porque sabemos que hay muchísimas personas, y así nos lo hacen saber, a través, sobre todo, del mail, de la página web, de nuestra página web, personas que están al borde, que no aguantan más, Fernando, y queridos amigos, que nos dicen muchas veces que están pensando y planteándose seriamente el quitarse la vida, por diferentes razones. Unos porque se han arruinado y han perdido todo su negocio. Otros porque el amor de su vida no les corresponde y se ha ido con otro. Otros porque están solos. Otros porque no le encuentran sentido a la existencia, a la vida. Otros porque han perdido el interés por las cosas del mundo y por la vida misma. Otros por una desgracia, porque han perdido a un padre, a una madre, a una esposa, a un esposo, a un hijo. Hay casos tremendos. El pasar por la muerte de un hijo debe ser algo durísimo. Decirles a esas personas que por favor no lo hagan. Crean o no en la existencia de un Ser Supremo, y no hablo aquí de religión. Yo no pertenezco, ya lo saben, a ninguna religión, ni doctrina, ni secta en particular, ni grupo. Vamos por libre, siempre lo hemos dicho, y así es. Pero sí creo en ese ser supremo. Por favor, no lo hagan. No lo hagan porque las consecuencias, les aseguro, desde el punto de vista parapsicológico, y es lo que hay, estamos contando los casos, y más que quedan, escucharemos a Elena enseguida, a nuestra sensitiva, les aseguro que las consecuencias no son agradables. Si no, vamos a poner paños calientes, porque no se pueden poner. No podemos decir que Dios no tiene en cuenta el suicidio y que perdona de inmediato a la persona. Tampoco estoy diciendo que Dios manda a la persona a un infierno eterno de llamas. Pero la persona que se ha quitado la vida y ha sido responsable totalmente de lo que ha hecho, sabiéndolo, no estando bajo los efectos de una droga, del alcohol, de cualquier otro tipo de sustancia, y ha cometido suicidio, el único capacitado para saber si esa persona es o no responsable de lo que ha hecho y por lo tanto lo que se debe hacer con su alma, el único es el Ser Supremo. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Esta noche, en Más allá de la realidad, estamos abordando un tema, como decíamos al principio, duro, complejo, difícil. Apariciones de personas que se han quitado la vida, que se han suicidado. Contamos con numerosa casuística, seria, rigurosa, profundamente investigada, y en unos minutos vamos a tener con nosotros a la sensitiva de nuestro grupo de investigación, Elena, que nos va a contar casos vividos por ella en primera persona con este tipo de fenomenología, casos realmente impactantes. Continuamos, Santiago, mientras tanto. Sí, con más casos. Con más casos. Sí. También interesantísimos. ¿Con qué caso vamos ahora? Pues fíjate, hablabas de rigor y de la investigación rigurosa y profunda. Así es. Es un caso analizado por Meyers, famosísimo investigador, eminente científico e investigador de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, concretamente del año 1899, y es, para más señas, lo digo para los que quieran bucear en hemerotecas y demás, es el caso 13 de Bozzano, nada más y nada menos. Otro gran investigador. Desde luego que sí. Pues bien, Miss Lucy Brown y Mary Brown se instalaron en una casa en la que se habían desarrollado trágicos acontecimientos, habiéndose suicidado en la misma una mujer que se ahorcó. Además, había habido un incendio en otros departamentos, muriendo otra mujer entre las llamas. Según el resumen de Meyers y las deposiciones de Miss Lucy y Mary Brown, el fantasma de esa mujer fue visto simultáneamente tres veces por las testigos, y una vez más separadamente por cada una de las mismas. Los criados también lo habían visto a sí mismo con frecuencia, pero no se pudo documentar del todo este punto, el caso de los testimonios de los criados. Madame Jones, de la cual era el fantasma, era completamente desconocida, este es un dato muy interesante, completamente desconocida de las hermanas Brown, y sin embargo la descripción que éstas dieron de ella correspondió exactamente al aspecto general de dicha desgraciada dama. En fin, este es el caso en el que dos hermanas, sin tener de nuevo conocimiento ni del hecho por un lado, ni tampoco de cómo era físicamente la apariencia de la difunta, dan testimonio, se abre la investigación y se comprueba que sí es. Claro, con lo cual no estaban posiblemente condicionadas en absoluto por nada que hubieran podido escuchar, que les hubieran podido contar, nada de nada. Nada, no, hay que descartar por completo. Claro. Por completo hay que descartar la influencia, ¿no? La hipótesis de la influencia de información, de la captación de información por ni siquiera a nivel inconsciente. No conocían en absoluto ni el hecho ni la descripción de la mujer. Y vamos con más casos, amigos, contándoles más casos de suicidas que se han aparecido. El siguiente se trata de un testimonio de un caso investigado por la Asociación de Investigaciones Psíquicas del año 1891. Invitado a comer en casa de un matrimonio que se silencia el nombre por razones de anonimato. Esto es sagrado y nosotros lo hemos hecho siempre, Fernando. Siempre, siempre. Siempre hay que guardar, si nos lo pide la persona o la familia, el anonimato de la misma, ¿no? Y es algo que se debe hacer y que se viene haciendo, bueno, pues por sociedades serias como esta, fíjate, desde hace muchos años. Exactamente. Bueno, pues decíamos, invitado a comer en casa de un matrimonio, se extrañó Gastón no ver allí uno de los personajes de los invitados, no ver allí a su amigo común de a quien estaban aguardando. Comieron alegremente para ir después los tres juntos al teatro. Madame B, la mujer, la esposa, entró en su cuarto para ponerse el sombrero y de repente lanzó un grito de terror. Mientras estaba ante el espejo, vio en el mismo la imagen de un amigo suyo. Entrar por la puerta de la habitación, pálido, triste y con el sombrero puesto. Madame B, sin volverse, dijo: ¿Sois vos? Sentaos, pues. No logrando contestación, se volvió, pero no viendo a nadie, el miedo la obligó a lanzar un grito. Insistió para que se supiera lo que hubiese podido ocurrirle a este amigo suyo y mandaron recado a casa del mismo. No le habían visto salir y nadie respondió cuando llamaron a la puerta. Forzaron la cerradura y le encontraron muerto. Se había suicidado pegándose un pistoletazo a las 10 de la mañana. Tremendo, verdaderamente tremendo. Aquí nos encontramos con que la testigo, en este caso, sí que conocía al suicida, al aparecido en este caso, ¿no? Pero no nos encontramos claro con esa interactuación, ¿no?, entre testigo y espectro en este caso. Porque ella le habla, le dice si es él y no hay respuesta, se vuelve y ahí no hay nadie. Exactamente, pero hay que fijarse en un dato. Y es muy interesante lo que dices, Fernando. No hay una comunicación entre la aparición y la señora. Pero sí que resalta sí que resaltó la testigo el aspecto del aparecido, pálido y muy triste. Curioso. Esto es importante señalarlo. Es decir, que no se aparece como en muchos otros casos, cuando no se trata de suicidio, de un gesto amable, sonriente, lleno de felicidad, de gozo, no. Aparece pálido y muy triste. Como ven y pueden comprobar todos ustedes, la casuística es realmente abundante. Y estamos resumiendo, ¿eh? Y estamos resumiendo realmente todo lo que podemos. Se alargaría muchísimo el programa si contáramos todos los casos que tenemos en archivo. Porque tú has seleccionado, Santiago, los más representativos, los que más te han llamado la atención. Vamos con más, Santiago, en este caso. Sí. Otro caso, investigado también por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ¿no? Así es. En Burdeos, concretamente, sucedió. En este caso nos remontamos, nos vamos hasta Francia. Sí, LV, que son las iniciales del testigo, se encontraba ante su mesa de trabajo. Tuvo la sensación de que se abría la puerta. Se volvió en dirección a esta y vio durante un cierto intervalo a su tío G. Se dice G las iniciales porque cuando ocurre esto en testimonios recopilados por, bien sea por las Sociedades Psíquicas de Londres, de Investigaciones Psíquicas de Londres, o bien por la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, o por la Asociación de Investigaciones Psíquicas, es porque los propios testigos quieren ocultar su identidad. Sí, sí. Y se emplean las iniciales. Pues bien, se dio la vuelta y, como decíamos, vio durante cierto intervalo de tiempo a su tío G. Un cuarto de hora después recibió un telegrama en el que se le decía que su tío se había suicidado. ¿Cuánto tiempo después, Santiago? Te lo digo. La munición había tenido lugar a las 9:30 y el suicidio se había producido aproximadamente hacia las 5. El telegrama había llegado a Burdeos a las 8. Es decir, que se produce aproximadamente 4 horas y media después del suicidio. La aparición se produce a las 9:30 y su tío se había suicidado aproximadamente en torno a las 5. 4 horas y media antes de esta aparición. Explicamos, Santiago, si te parece, brevemente el término que has mencionado, munición. Porque no hablamos de premonición, sino hablamos de munición. Bueno, hacemos un breve inciso aquí, porque aunque ya lo hemos explicado en otros programas, pero sí, en uno, creo que en viene uno. Bien explicarlo brevemente. Para Charles Risset, el término munición es una advertencia. En este caso, no contempla, hablo de Risset, no contempla la posibilidad de la aparición, es decir, de la visión del alma del difunto. Risset no la contempla. No, en primer lugar, no. Es decir, que la munición se encuentra dentro de la criptestesia. La criptestesia, resumidamente, es el fenómeno, lógicamente paranormal, a través del cual un sujeto puede conocer un determinado dato, circunstancia, hecho o lo que sea, a través de un sentido que no son los 5 conocidos. Criptestesia, Santiago, un término también acuñado por Charles Risset. Sí, por supuesto. Y dentro de esa criptestesia se encuentra la munición. Hay, por ejemplo, municiones de muerte que se producen en el mismo instante en el que la persona está falleciendo y se aparece a un familiar. Eso es una munición de muerte. Hay sueños monitorios, que se llaman. Es decir, que el durmiente está soñando y en el sueño se aparece un ser querido, familiar o amigo, en el que le dice, por ejemplo, que ha muerto, que acaba de morir. La persona se despierta, anota la hora, hay una casuística inmensa, aquí tengo varios libros, infinita casi, la casuística, y se comprueba con posterioridad que corresponde a la hora a la que había muerto la persona. Hay municiones simbólicas, es decir, hay municiones de proximidad, hay un abanico, una amalgama de tipos de munición realmente muy amplia. Y poco a poco iremos en los programas aquí en Más Allá de la Realidad contándoles a los oyentes casos y teoría, porque van de la mano, primero la casuística y también las teorías, hipótesis y reflexiones. Para terminar, Santiago, con esta explicación, muchos oyentes estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre munición y premonición? Pues muy sencilla, la premonición se da antes de que el hecho suceda. Es decir, la premonición se produce cuando va a suceder algo que al sujeto se le da dicha información en estado de vigilia, bien sea a través de una sensación de que está pasando algo. Hay personas, yo conozco un caso de hace unos años de una mujer que cuando alguno de los suyos, hijos sobre todo, le estaba pasando algo de cierta importancia grave, el corazón se le aceleraba tremendamente, y no solamente con sus hijos, sino también cuando sucedía alguna tragedia a escala mundial, un terremoto, por ejemplo, que cegase la vida de miles de personas, un atentado terrorista. Aquella mujer se le ponía el corazón, sin saber por qué, de repente, se le ponía el corazón en ciento y pico pulsaciones por minuto. Un caso que conocí hace unos años. Y nos hemos encontrado, en todos estos años de investigación, con casos de este tipo de premoniciones. Que sería una premonición somática o somatizada. Es decir, que el cuerpo recibe a través de una vía que nos es desconocida y por un mecanismo que desconocemos, solamente podemos teorizar y no es el tema del programa, pero es muy interesante la pregunta, percibe una información que se traduce fisiológicamente en el cuerpo, en este caso con una taquicardia. Esta es la explicación, por lo tanto. Vamos, si te parece, Fernando, con el último caso. Vamos con él. Antes de entablar, contaremos alguno más después, pero vamos a entablar comunicación con nuestra compañera Elena. Vamos con un último caso, si te parece bien. Vamos con él, Santiago. Fernando, es un caso. Nos remontamos investigado por Flammarion. Por Camille Flammarion. Por Camille Flammarion, efectivamente. Nada más y nada menos. Exactamente. Es decir, que no traemos aquí casos investigados por. Por cualquiera, no. Desde luego que no. Flammarion, nada más y nada menos. Pues bien, dice así, es breve, pero es interesante. M. Conamin, de Coventry, vio en el espejo, mientras se vestía, abrirse la puerta de la habitación y entrar en la misma un amigo en traje de sociedad. Se volvió sorprendido y no vio nada ya. Salió del cuarto. Le preguntó a la criada que se encontraba en la escalera y esta le aseguró que no había visto a ninguna persona. Aquel amigo se había suicidado a la misma hora vistiendo un traje como el que llevaba en la aparición. Es apasionante. De nuevo nos encontramos con otro apasionante. Con otro caso, Santiago, en el que media un espejo. Esto es curioso. Es curioso, sí. Sí, porque hemos visto dos casos en los que la persona, el testigo o la testigo, ven a ese conocido o a ese amigo a través del espejo. Así es, Fernando. Así es. Es un apunte maravilloso porque esotéricamente siempre se nos ha dicho que cuidado con los espejos. Yo recuerdo un caso, lo voy a contar muy brevemente porque está ya Elena esperando, desde las Islas Canarias. Yo conozco un caso, hablamos de este último verano, verano de 2009, una familia se pone en comunicación con nosotros, acudimos a la casa porque había una serie de fenómenos, investigamos el lugar, hacemos grabaciones psicofónicas, un barrido fotográfico, en fin, lo que solemos hacer en una investigación paranormal. Elena no se encontraba en Madrid por aquel entonces. Me acompañó Juan Carlos Salamanca, tú viniste también. Y curiosamente, en la habitación donde se daban gran parte de los fenómenos, era una habitación que estaba completamente rodeada de espejos. Y yo le dije a la madre de familia, sería conveniente, le sugerí, no le di orden, no lo hago nunca, pero sí le sugerí que por qué no ponía unas planchas de finas de madera tapando todos esos espejos. Es que era la habitación de los espejos. Estaba llena de espejos. Y curiosamente, gran parte de la fenomenología se daba en esa habitación, que estaba rodeada por ambas paredes de espejos. Eran armarios empotrados y que tenían cada puerta un espejo enorme. Esto es curioso, Santiago, porque en efecto se ha dicho y se dice que los espejos, de alguna forma, no sabemos tampoco cuál, entrañan o pueden entrañar cierto, no sé si peligro, no me atrevo a llamarlo peligro, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no?, de alguna forma con los espejos. Sí, porque se dice esotéricamente que los espejos nos conectan con otras dimensiones y que a través de los espejos, dicen los esoteristas, que pueden entrar entidades de otras dimensiones. Digámoslo de esta forma, son como puertas los espejos. Por eso, a mí personalmente no me gusta. En mi habitación había un espejo y lo quité. Y descanso mucho mejor ahora que cuando tenía el espejo. Quizás sea por sugestión, que actúe a nivel inconsciente, que puede ser una hipótesis también. Pero es curioso este caso de los espejos. Y en efecto, en el caso de los fantasmas, Tyrell ya lo dice en su obra Apariciones, que si el fantasma se presentase delante de un espejo, se reflejaría. Este mito de los vampiros, por ejemplo, sí, que no se refleja. En el que se dice que no se reflejan en un espejo, esto forma parte de la leyenda. Para empezar, tendríamos mucho que hablar sobre el vampirismo. Muchísimo. Que algún día lo haremos. Y luego hablaremos de unos libros muy interesantes sobre este asunto. Lo haremos. Primero el fenómeno de los vampiros, si es real, si no es real. Y después el que un no muerto, como Nosferatu, pueda reflejarse o no en un espejo. Desde luego los fantasmas se reflejan. Y la casuística parapsicológica así nos lo indica. En los casos que hemos visto, algunos de ellos, en efecto, Fernando, se da la aparición no visualmente, sino el fantasma reflejado en un espejo. Es como si les fuera más fácil manifestarse a través del espejo y no directamente de una forma visual. Sí, como si fuese una especie de proyección, por así decirlo. Exactamente, en el espejo, ¿no? Exactamente. Porque, no lo olvidemos, las comunicaciones nos dicen que la manifestación en la materia no es tan fácil para ellos. No pensemos que pueden venir a cualquier hora, cuando ellos quieran y de la forma que quieran. No siempre pueden manifestarse. No, pero porque, Santiago, si esto fuese así, estaríamos siendo continuamente visitados por cantidad de personas. Seguramente. Y luego encontraríamos, por ejemplo, ahora que está con la tecnología tan de moda, las fotografías paranormales, que de 100, 99 tiene una explicación racional y natural, por supuesto, pero hay una que no. Siempre hay una que tiene una, que no tiene una explicación, donde aparece a lo mejor pues una silueta o una forma fantasmal o espectral. En definitiva, seguiremos contando algún caso más después de nuestra conexión con las Islas Canarias. Hasta allí nos vamos. Fernando, si te parece bien. Perfecto, yo estoy deseando ir a Canarias y aunque sea vía microfónica, vía telefónica, pues uno sueña, ¿no?, con estar en ese paraíso. Exactamente, y si ustedes han tenido alguna aparición, nos escriben a través de nuestra página web www.másalladelarealidad.com, contacta@másalladelarealidad.com y nos cuentan su experiencia, que será seguro interesantísima. Lo decimos de nuevo, contacta@másalladelarealidad.com. Queridos amigos, hacemos una pequeñita pausa y enseguida estamos con nuestra sensitiva, la sensitiva de nuestro grupo de investigación, con Elena, y estamos en ese paraíso que son las Islas Canarias. Hasta ahora, amigos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Y en este punto del programa, queridos amigos, nos desplazamos hasta las magníficas y fabulosas Islas Canarias. Allí se encuentra una persona muy especial para nosotros, una persona que nos ha acompañado en muchísimas investigaciones paranormales de nuestro grupo de investigación, que nos ha acompañado a lugares donde han sucedido fenómenos paranormales y ella ha sido una pieza fundamental en esas investigaciones. Es nuestra sensitiva, lo que en parapsicología se denomina paragnosta, esa persona que tiene una sensibilidad especial y que en su caso desde muy pequeñita ya tuvo sus primeras experiencias. Elena, que se encuentra en las Islas Canarias. Elena, buenas noches, buena madrugada. Hola Santiago, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, aquí con el temporal encima, pero bien. Creo que con bastante agua hoy, ¿no? Sí, estamos aquí un poco inundados. Oye, bien. Oye, Elena, cuéntanos, sobre todo los oyentes, porque yo ya conozco tu historia personal desde que eras pequeña. ¿Con cuántos años empezaste tú a tener, antes de entrar en el tema de las apariciones de suicidas, pero con cuántos años tuviste tu primera experiencia paranormal? Pues no sé si se lo van a creer tus oyentes, pero bueno, la verdad es que empecé muy pequeñita, con 4 años recuerdo mi primera experiencia. ¿Con 4 años? Mm. ¿Y qué te pasó? Es que es muy largo de contar. Es muy largo, bueno, de contar. Más que nada fue una aparición, un fantasma. Sí. Una fantasmogénesis. ¿Y qué pensabas? Pues en esos momentos yo no sabía que era un fantasma, es lo curioso. Luego, años más tarde, hablando con mis padres, pues ya, bueno, me dijeron pues que lo que era no era lo que parecía, era un fantasma, no era una persona real. Y fue curiosa la experiencia. Oye, Elena, cuando hablamos con personas que no están acostumbradas a la fenomenología paranormal y que no tienen por qué estarlo tampoco, yo me he encontrado con muchos casos, es que no uno, ni dos, ni tres, con muchos casos de personas que dicen, uy, por favor, si yo veo un fantasma, si yo tengo una aparición, me muero del susto. Yo te quiero preguntar... Eso, Santiago, me pasa a mí sin ir más lejos. No, pues por eso voy a preguntarle a Elena. Claro. Elena, ¿qué se siente cuando se ve, porque tú lo has visto y ahora nos ponemos más serios ya, después de esta introducción, ¿qué sientes tú como sensitiva, como paragnosta y sobre todo y esencialmente como ser humano cuando ves una aparición, cuando ves ante ti a alguien que sabes que no tiene una materialidad, una existencia real. ¿Qué se siente en esos momentos, Elena? Pues es muy difícil explicar lo que se siente porque son varias sensaciones juntas, pero sobre todo te das cuenta de que realmente los seres humanos somos insignificantes, ¿no? Que hay un mundo ahí fuera muy grande por descubrir y que apenas conocemos nada de lo que realmente hay, pero siempre tengo una sensación, pues dependiendo del caso, del tipo de fantasma que sea, si es un fantasma pues agradable o bueno, o por el contrario es un fantasma de un espíritu, una persona que es más bien violenta, pues tengo una serie de sensaciones, ¿no? Es como que yo lo noto, lo percibo, la sensación que me quiere transmitir en esos momentos, ese espectro o fantasma. ¿Te has encontrado alguna vez, Elena, con fantasmas agresivos, con presencias negativas? Sí, sí me he encontrado con espíritus. Ahora el caso que quería contaros de un caso que ocurrió, que investigué en Cuenca. Sí. Eran especialmente violentos. Pues vamos a entrar directamente porque es lo que nos interesa. Recordamos, el tema de hoy, apariciones de suicidas. Es un tema duro, polémico, espinoso, muy delicado, pero que estamos tratándolo, como siempre hacemos, con la mayor delicadeza y con el mayor respeto, basándonos siempre en experiencias, en casuística y, como en el caso de Elena, en su propia experiencia personal como sensitiva y como paragnosta. Elena, nos vamos hasta Cuenca, imaginariamente, y nos situamos aproximadamente ¿en qué año? Exactamente, ¿sabes? ¿Recuerdas el año? Sí, pues era el año, más o menos era 2000, creo que era, recuerdo que era un invierno. Sí. Invierno del 2000, y sí, pues me llamaron unos amigos que yo tengo ahí, porque resulta que habían alquilado una casa. Entonces, una casa moderna, antigua. Era una casa antigua de la época de la Guerra Civil. Y encima estaba en un barrio bastante complicado por su historia del pasado. Le llaman el barrio chino de Cuenca. Bueno, me imagino que habrá alguna persona que haya oído hablar de ese barrio. Sí, seguro que sí. Cerca del río. Uh-huh. Y es una zona un poco conflictiva, ¿no? Entonces, no especialmente porque ahora mismo haya problemas en esa zona, sino porque siempre ha sido como el casco antiguo, lo más recóndito de Cuenca, pues está en esa zona. Y bueno, me llamaron porque realmente estaban atemorizados. ¿Qué pasaba? Bueno, pues ellos me contaron que habían alquilado la casa hace apenas unos meses, pero que ya nada más entrar en el lugar habían percibido cosas, habían notado que, sobre todo el movimiento de objetos, también habían notado mucho cambios de temperatura, golpes en las puertas. Era una casa de dos plantas, entonces en la parte de arriba siempre se oían por la noche como portazos, y era increíble porque realmente es que no había una puerta allí, pero siempre estaba cerrada. Y en cambio se oían golpes de puertas cerrándose. Pero sí, sobre todo les molestaba mucho lo de los cambios de temperatura, porque claro, estaban en pleno invierno. En Cuenca hace muchísimo frío ya de por sí en invierno, y por más que ponían la calefacción, esa casa estaba congelada. Congelada. Entonces, pues nada, ellos me llamaron y nada más llegar, sí, al lugar, yo pues sentí una presencia. Ellos tampoco me pusieron mucho en antecedentes, solo me dijeron pues que tenían la sensación de que allí había algo. Y entonces cuando llegué al lugar, pues tuve una sensación de opresión en el pecho muy fuerte. Me acuerdo que casi no me costaba respirar, era una sensación muy agobiante, muy muy asfixiante la sensación del lugar. Entonces, pues me acuerdo que esa vez estuve poco tiempo, pero ellos luego me comentaron que ellos habían sentido esa misma sensación la primera vez que entraron en esa casa, ¿no? Sí, Fernando quiere preguntar algo, Fernando. No, yo iba a apuntar, Santiago, Elena, que de nuevo nos encontramos con algo que es frecuente, es habitual, ¿no? Esos movimientos de objetos, ruidos, situaciones como si hubiese gente en la planta superior y no hay nadie, es algo como frecuente, ¿no? Los fenómenos típicos de un encantamiento, de una casa encantada, en efecto. Elena, continúa con la exposición, por favor. Pues, nada, yo les intenté tranquilizar en esos momentos porque, claro, ellos se querían ir de allí, pero tampoco tenían en esos momentos un lugar a donde mudarse. Y otra cosa curiosa que noté, la sensación que tuve es, porque yo llegué a subir al piso, ellos me llegaron a enseñar la habitación de arriba, que había la puerta hasta que comento que siempre estaba cerrada, y era curioso porque era muy tétrico, porque había la habitación era muy pequeña y había una televisión y una silla, lo único que había, pero esa habitación ocultaba lo que luego ya más adelante voy a decir, ¿no? Pero era curiosa la sensación y también un pánico, una sensación de un miedo extremo, llevado al extremo, que es el pánico, que no tenía mucho sentido, porque realmente tú llegabas a esa casa, en una casa antigua, en fin, lo que sentí, eso fue lo que sentí realmente, pero luego ya empezaron los fenómenos que me empezaron a comentar mis amigos. Después de estar yo allí, parece que la cosa se acentuó. Y pues nada, en cuestión de 2 días, pues nada, me acuerdo que me llamó mi amiga y me comentó que había estado muy asustada, que había llegado a pasar la noche fuera de casa por algo que ocurrió en la madrugada anterior. Y es que resulta que ella pues simplemente fue al baño, ¿no? Echó el cerrojo del baño y cuando de repente se da cuenta que escucha perfectamente cómo el cerrojo de la puerta salta. Sí. Se abre sin más. Sí. Y era un cerrojo antiguo, grande, vamos, pesado, que es que eso lo tienes que mover para... ¿Y se abrió solo? Se abrió solo y cuando salió, bueno, salió disparada de la casa y... Y pasó la noche fuera. Y pasó la noche fuera, sí. ¿Fernando quiere plantear algo, Fernando? Sí, yo quería preguntarle a Elena, cuando llega a esta, en este caso, a esta casa, siente esa sensación de opresión y demás, ¿cómo se plantea ella la situación? Es decir, ¿cómo enfrenta ella la situación? ¿Cómo enfrentas, Elena, esas circunstancias? No sé. Esa percepción, ¿no? Claro. ¿Qué haces? ¿Te proteges de alguna forma? ¿Intentas dialogar con la causa paranormal? ¿Rezas? ¿Qué sueles hacer? No, en esos momentos yo lo que hago es intentar mantener la mente fría lo máximo posible y luego mantenerme neutra, porque quiero que la causa se manifieste libremente. No quiero entablar un contacto directo nada más entrar al lugar, porque incluso hasta la causa podría llegar a enfadarse más. ¿No eres partidaria entonces, como hacen otros grupos de investigación, que cada uno tiene su metodología y es muy libre de hacer lo que quiera, no eres partidaria, Elena, de provocar, digámoslo así, a la causa paranormal, ¿no? No. Porque no, hay paragnostas que provocan directamente, Fernando, a la causa, ¿no? Sí, sí, la incitan, la provocan a ver qué pasa, ¿no? Se llega hasta el insulto, ¿eh? Sí, yo he escuchado cada cosa. Hay que tener no miedo, pero sí un respeto por la causa paranormal, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no, Elena? Sobre todo cuidado, claro. Exactamente. Yo, la verdad es que, bueno, yo respeto los métodos de trabajo de otras personas. Sí, por supuesto. Como también que utilicen Ouija o incluso hagan... Para mí es una locura hacer esto. Cada uno... Yo lo desaconsejo totalmente, Ouija, espiritismo, ese tipo de... Eso incita más todavía a que la causa cobre fuerza y a que se manifieste, pero negativamente, porque la causa paranormal se puede manifestar positivamente, porque generalmente cuando se manifiesta está pidiendo ayuda, simplemente, está pidiendo ayuda. Lo que pasa es que hay veces que se manifiesta de una manera o de otra, y también la causa varía mucho la forma en que se manifiesta según las personas que hay en esos momentos, o según la persona, porque no podemos olvidar que ellos, como tú has comentado en tantos programas, ellos pueden, tienen conocimiento de futuro y también pueden vernos interiormente, me refiero a nuestro espíritu mismo, ¿no? Sí. ellos también pueden observar cómo somos, ¿no? Realmente, si vamos con buenas intenciones o si vamos con malas intenciones, si vamos a jugar o si vamos a ayudar. Perfecto. Con lo cual, Elena, entiendo por lo que estás diciendo que pueden, de alguna forma, ver, por así decirlo, o sentir o percibir tanto nuestros puntos buenos como nuestros puntos débiles, ¿no? Exactamente. Ellos tienen esa capacidad para precisamente eso, aprovechar nuestros puntos débiles. Pero bueno, si somos fuertes y no nos dejamos llevar por ese tipo de, pues un poco alucinación, porque sería una alucinación, yo creo que es lo que provocaría la causa paranormal. En algunos casos es alucinación, en otros casos sí que se puede ver que es real lo que ocurre, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a, pues, por ejemplo, un movimiento de objetos, etcétera, pero sí que ellos pueden tener ese poder, un poco el poder ese de hacer con nosotros lo que quieran. Perfecto. Elena, vamos directamente al primer caso después de esta, de este preámbulo. Vamos, nos contabas el caso de Cuenca, esa amiga tuya que ante lo que pasó con el cerrojo sale de la casa despavorida y pasa la noche fuera. Me interesa, nos interesa mucho tu experiencia, ya que el tema de hoy es apariciones de suicidas. ¿Con quién? ¿Qué pasó, Elena? Pues lo curioso es que ahí no acaba la cosa, claro. Ella al día siguiente vuelve a la casa, habiendo pasado la noche en la calle, porque no había, ni siquiera había conseguido, o sea, estuvo dando vueltas por el pueblo. Y ya cuando llega de madrugada, bueno, a eso de las 7 de la mañana, pues se encuentra con cosas muy raras en la casa, como por ejemplo objetos que ella había dejado en diferentes sitios, ¿no? Que ya sabía dónde estaban, pues cambiados de lugar, platos rotos, los grifos rotos, los grifos del baño rotos, abiertos, la calefacción del gas, que ellos tenían una calefacción del gas, me contó que estaba abierta cuando ella siempre la dejaba cerrada. Entonces, cosas muy raras. Se encontró con la casa totalmente patas arriba, vamos, como si... No, y tan raras, desde luego. Como si la causa hubiera querido, pues, explicar, decir, bueno, estamos aquí, realmente, a ver qué ocurre. Y nada, ya me dispuse a hacer mi trabajo, que realmente mi trabajo puede ser como sensitiva, pero realmente mi trabajo es ayudar a esos espíritus a que se vayan en paz. Yo creo que ese es el trabajo verdadero de cualquier sensitivo. Porque se encuentran apegados a un lugar, ¿no? Claro, entonces es que no importa, tú puedes utilizar diferentes métodos para ayudar a esos seres a un poco suavizar el sufrimiento, que porque siempre están aquí sufriendo y penando, puedes un poco paliar ese dolor, pero si no consigues que ellos se vayan a, o eleven a la luz, o como lo queramos llamar, no conseguimos nada. O sea, quiere decir, hay muchos investigadores que van al lugar, hacen su investigación, cogen sus maletas y se van. Y la causa queda ahí, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí, personalmente, a mí no me parece ético. Yo creo que se debería, bueno, algunos grupos lo hacen, por supuesto, ayudar a estos seres, ¿no? Yo, después de lo que me contó mi amiga, pues lógicamente fui ya un poco a la, vamos, tenía que ayudarles como fuera, porque claro, ellos no tenían otro lugar a donde ir, y en esos momentos lo único que se me ocurrió hacer fue pues una purificación y una limpieza en el lugar. Pero es que antes, cuando empecé el día anterior a hacerlo, ya empezaron ellos a comunicarse conmigo. Ahí empezó el preámbulo de lo que vendría después. Sí. Y fue, pues, empecé a tener una serie de sueños. Empecé a ver cosas de la casa. Empezaron, por así decirlo, a contarme la historia. Uh-huh. A contarme qué les había ocurrido, ¿no? Ellos eran como que a través de sueños me lo iban diciendo. Y luego ya más tarde, cuando empecé a hacer la purificación en el lugar, pues llegué a verlos. ¿Llegaste a verlos? Llegué a verlos, eran tres, era un matrimonio y una niña. ¿Habían vivido en esa casa? Sí, habían vivido y, por lo que pude averiguar, habían muerto de allí de forma bastante violenta. Sí. Yo no pude cerciorar la historia porque hay veces que no hay suficientes datos, pero es sí, todo claro. Esto que estoy contando, pues más o menos ocurrió en la época de la Guerra Civil. Sí. Y ellos seguramente se suicidaron en ese lugar antes de que los mataran. Tremendo. Fue espantoso, por eso cada vez que lo recuerdo, sí. Pues es un poco desagradable. ¿Cómo les viste? ¿Les viste por separado, individualmente a cada uno? Porque dices que eran los padres y una niña. Y la hija, sí. ¿Qué los viste? ¿Al mismo tiempo los tres? Sí, luego yo pude, más tarde, años más tarde de esto, y lo comento porque a lo mejor hay algún oyente escéptico que diga, bueno, ¿y cómo sabía que eran tres? O cómo con eso contamos siempre y nosotros somos los primeros escépticos, Elena. Claro. Porque resulta que años más tarde, en esa casa, que esa casa, por cierto, la han derruido ya, toda esa zona, porque eran casas muy antiguas de la Guerra Civil que estaban pues en ruinas. Sí. Pues encontraron cosas en esa casa que demostraban que allí había vivido una familia. Uh-huh. Fotos de esas personas y bueno, quiero decir que sí, que realmente estuvieron allí. Lo que no sé exactamente fueron las causas verdaderas de la muerte. Yo apunto que fue un suicidio. Pero suicidio colectivo en este caso. Exactamente, sí. Y se suicidaron en ese cuarto que he comentado al principio. Caray, qué historia más, Fernando, más truculenta y más siniestra, ¿no? Eso nos está contando Elena. Sí, la verdad es que sí, una historia dura. Matrimonio con niña, que se supone que a lo mejor pues el padre mata a la niña y mata a la mujer y luego se mata a él, yo creo. Claro, claro, y en plena guerra civil, a saber por lo que estaban pasando, en fin, una situación... Una historia dura. Complicada y muy, muy dura. Sí, muy dura. A mí ellos llegaron a manifestarme, como yo lo pude sentir, de la manera que yo lo sentí, lo que yo pude percibir de lo que ellos me querían comunicar es que no habían tenido más remedio ¿sí? que sacrificar sus vidas antes de caer en la tortura. Tremendo. Porque parece ser que les querían hacer prisioneros uh-huh. de guerra o... Sí. Yo lo vi, vamos, vi las vestimentas, vi el momento en el que, ocurría el hecho del suicidio. Y ¿Lo viste? Fue en la parte de arriba, en esa habitación... que fue luego donde por los datos que estos amigos pudieron recopilar después, porque claro, yo luego les conté la historia, lo que yo había percibido, y ellos, claro, lógicamente investigaron y efectivamente allí había vivido una familia en la Guerra Civil y sí, habían muerto en circunstancias extrañas, habían muerto porque se les habían encontrado muertos allí. Pero no se sabía... No se sabe, pero es que ellos a mí sí me dijeron que se tenían que haber suicidado. Es que es lo curioso. Y claro, como estas historias a veces sí, a veces no, se pueden terminar de analizar exactamente sí. los datos, ¿no? Pues yo sinceramente me creo lo que ellos me dijeron. Porque después de eso, después de hacer yo la purificación en aquel lugar, en esa casa, todos los fenómenos cesaron. ¿Cómo te comunicaste con ellos? ¿Telepáticamente o escuchaste la voz directamente? No, fueron varias comunicaciones. Fueron a través de sueños y luego también estando allí en el lugar, telepáticamente se puede decir, bueno. Sí, sí, sí. Y una locución de ese tipo, sí. Sí. Y bueno, este fue el caso, la verdad es que este caso de Cuenca tremendo es caso. El más fuerte que yo he llegado a... Sí, sí. A, no me extraña, Elena. ¿Y lograste desvincular esos espíritus de esa casa? Sí, porque ellos llevaban mucho tiempo queriendo irse, muchísimo ¿Y por qué tiempo. Estaban allí? ¿Les preguntaste por qué permanecían allí todavía en esa casa? Porque querían que se supiera su historia. Ajá, de ahí la pregunta, Fernando, que tú haces al principio, de por qué se presentan, ¿no? Claro. Los suicidas en este caso. Sí. O personas que han tenido una muerte trágica. Claro, ¿cuál es el motivo que les lleva a presentarse? En este caso que nos está contando Elena, es para que se conociese, ¿no? Se conociese su historia, su historia y lo que había ocurrido, claro. Sí, sí. Elena, ¿algo más que añadir a este caso de Cuenca, que es espeluznante? ¿O pasamos ya al siguiente, no, al segundo? No, ya nada más que apuntar. Lo único, pues, que sí, que en Cuenca realmente se cuentan muchas historias de este tipo, la verdad, porque hay casas tan antiguas y Cuenca es un lugar tan tan mágico, ¿no? Que sí, que realmente yo creo que vale incluso la pena visitarlo. Sí. Y que tú fuiste testigo directa de este caso, viendo a los espíritus, hablando dentro de esta hipótesis. No es que los viera, sí. Como no fue una fantasmogénesis al 100%, pero sí que tuve, en un momento dado, tuve una visión fugaz. Sí. Y les vi la cara, les vi su vestimenta. La ropa, sí, sí. Y ahí fue cuando supe que la historia coincidía. Cuando vi el ropaje de ellos y... De época, ¿no? Sí, además que eran... otra cosa que me llamó la atención es que eran bajitos. Uh-huh. Es otra cosa que me llamó la atención. Pero bueno. Pasamos al siguiente caso, al segundo que querías contarnos, Elena. Nos vamos... Bueno, estamos ahí contigo, a las Islas Canarias. Una historia relacionada con un chico, ¿no? Sí, aquí en Canarias, otro caso de un chico que... ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, el caso es... una familia que se puso en contacto conmigo, pues allí vivían también de alquiler estas personas, no eran los dueños, no eran los propietarios, y nada, ellos me contaban que todas las tardes, más o menos entre las 7 y las 8 de la tarde, bueno, a veces un poco más, un poco menos, pero veían aparecer una sombra que cruzaba el salón. Y claro, les chocaba mucho porque siempre era a la misma hora y claro, ellos también querían saber qué era porque en uno de los casos la chica lo vio claramente, esta sombra, atravesando lo que es hasta el salón, desde la cocina hasta el salón. Sí. Y bueno, pues nada, yo cuando llegué, pues... no, la verdad es que este es un caso totalmente diferente porque aquí no había ningún tipo de... manifestación del espíritu, absolutamente ninguna, y estaba todo bastante en calma. Yo cuando llegué realmente yo no sentí nada, sentía que había algo, pero no tan fuertemente como en el otro caso, ¿no? Sí. Y nada, lo curioso fue que estando yo allí, pues tomando un té con la chica esta, pues de repente lo vi cruzar claramente. Y vi que era un hombre que tendría, pues, unos 30, 35 años. Y yo, pues, seguí la sombra hasta el salón y cuando llegué al salón, la sombra se difuminó. Fue, vamos, impresionante. Luego, pues, nada, yo se lo comenté a la chica, miramos el reloj, efectivamente, era las 8:00 de la noche ya. Y nada, yo, pues, me dispuse a volver al día siguiente. Y bueno, si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Estamos escuchando atentamente tus explicaciones, que son muy interesantes. Sí. Bueno, esto yo supongo que era un espectro, porque siempre hacía el mismo recorrido. Y bueno, eso lo puedes explicar tú mucho mejor que yo, claro. Sí, hemos hablado de ello, pero siempre hacía el mismo recorrido. Sí, yo supongo que era un espectro porque siempre hacía el mismo recorrido, no había manifestaciones de ningún tipo. Y bueno, ya el caso es que como una semana después volví y nada, yo me dispuse a hacer la purificación. Tengo que comentar que a lo largo de esa semana yo estuve haciendo investigaciones, intentando contactar con la dueña de la casa. Sí. Y al final accedí a hablar conmigo. Y bueno, me comentó que yo le pregunté que quién había vivido en esa casa de alquiler antes, ¿no? Y bueno, ya me empezó a contar un poco los inquilinos, tal, hasta que llegamos al punto en el que ella me dijo que bueno, que ahí ella había decidido alquilar la casa porque ahí había muerto su hijo. Uh-huh. Claro, ahí ya empecé yo a hacerle preguntas más directas, ¿no? Y le pregunté qué había ocurrido, etcétera, y pues la mujer con lágrimas en los ojos me dijo que su hijo se había suicidado. ¿En esa casa? En esa casa. Uh-huh. Y me contó pues que se había suicidado pues por un mal de amores, un amor no correspondido. y al final pues había decidido además ahorcar, porque es que se ahorcó. Sí. Se ahorcó de un de una lámpara que había en la habitación. Uh-huh. Y bueno, también algunos detalles, como por ejemplo que esta familia tenía animales, tenía unos gatos, y los gatos es que no había manera de que entraran en esa habitación, es que se bufaban, o sea, literalmente es que nada, arañaban, no había manera de que entraran ahí. Sí, sí, dato interesante este. Sí, los animales, vamos, son los primeros psíquicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se solucionó el tema? Pues, o... este fue un caso al que yo me enfrenté bastante difícil porque no se quería ir directamente. No se quería ir. Este espíritu no se quería ir. Yo hice varias purificaciones y al final, pues ya la quinta purificación se fue. Cuando se dices, fue. Para los oyentes que no lo sepan, cuando dices purificación, Elena, ¿a qué te refieres? Bueno, yo pues hago una serie de oraciones. Sobre todo invoco a San Miguel Arcángel y utilizo bastante, porque bueno, para mí es un puente, una ayuda bastante fuerte, el incienso, pero lo que es el incienso litúrgico, sí, este que se quema en carboncillos, sí, sí, pues utilizo esto, una serie de oraciones y pido por el alma de esa persona o por ese espíritu. Y has dicho que se fue a la quinta. Sí, es que es curioso porque normalmente a la primera purificación se suelen marchar porque es bastante potente, ¿no? Las oraciones, el incienso, etcétera. Y encima si hay más personas rezando contigo, pues también ayuda bastante el poder de la oración. Pero cuando no se va es mala señal porque significa que todavía no ha cumplido su penitencia, por así decirlo. Y es como que, hablando en hipótesis, claro, como que Dios no deja que este alma se vaya hasta que no cumpla su penitencia. Uh-huh. Porque yo realmente, una cosa que yo me pregunto es si estos espectros saben que están conviviendo en este mundo con nosotros, o porque yo le veía tan perdido. Sí. Le veía tan en su mundo realmente, o sea, era como que yo no, como que yo no estaba allí. Sí, sí. Era algo increíble. Y bueno, ya sí. Finalmente, como digo, pues a la quinta purificación se marchó. Yo se lo comenté a la dueña, ella me lo agradeció muchísimo. Ella dijo que había dejado de llorar porque desde que murió su hijo hacía 5 años no había dejado de llorar por él y dice que como que sintió que sí, que se había ido, ella también lo sintió, que estaba todo bien, vamos, que llevaba también la mujer arrastrando pues una tristeza increíble, ¿no?, por perder a un hijo. Ella ya parece ser que se sentía mejor incluso, ¿no?, porque decía que había muchas noches que sentía como que alguien la despertaba. A esta madre me refiero, sí, a la, sí, sí, a la sí. Propietaria del piso. Sí. Elena, ya para terminar, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con toda la audiencia de Más Allá de la Realidad estas dos investigaciones tuyas, como sensitiva, como paragnosta. En tu opinión, Elena, ¿qué le ocurre a una persona cuando se suicida y qué podrías decirles a los oyentes como sensitiva y después de haber visto tantas cosas? Son dos ejemplos que nos has contado. ¿Qué le dirías a la audiencia de este programa? Seguramente y desgraciadamente hay algún oyente que se le esté pasando por la cabeza actualmente el llevar a cabo este acto. ¿Qué le dirías? Pues desde luego, lo primero es lo inevitable, que no lo haga. Que no lo haga a pesar de los problemas que pueda estar atravesando, las pruebas que tenga que estar pasando quizás en esos momentos, porque al fin y al cabo es eso, son pruebas y salimos de ellas victoriosos. Lo que no hay que hacer es tirar la toalla y pensar que no hay esperanza y optar por esa vía de suicidio que en definitiva deja el espíritu totalmente desconcertado y se puede decir que condenado, porque es que es así. se quedan de alguna forma atrapados en este mundo hasta que Dios decide que ya ha llegado el momento de salvar ese espíritu. Entonces, desde luego, eso es lo último que hay que hacer, porque no saben las personas, si es que hay alguna persona que está pensando en algo así, a lo que se enfrenta, porque se enfrenta a un mundo de oscuridad y de penitencia y repetición de los hechos constante. Entonces yo, pues desde luego, yo, mi mensaje es que siempre hay esperanza y que mañana es un nuevo día. Elena, ¿hay almas perdidas? Sí, pero también hay almas perdidas encarnadas, vamos. Sí. Sí, desde luego que las hay, porque hay mucha confusión y por eso hay que rezar, no solo ya a nivel... Sí, tu receta es la oración. Como las ánimas, sí. Sí. Porque realmente están ahí, pero es que no hay que tenerles miedo, porque esos espíritus antes han sido personas. Este es un mensaje muy importante, Fernando, ¿quieres...? Sí. No, cuando decís almas perdidas, ¿a qué os referís? No, yo me refería al caso que acaba de contar Elena, que no sabía dónde estaba este chico o ese espectro que estaba deambulando, siempre haciendo un mismo recorrido, ignorando el entorno, está perdido, está vagando, ¿no? Uh-huh. Es a lo que me refería. Sí. Sí, Elena. Sí, no, pues sí que las almas perdidas, pues sí, hay que rezar por ellas y pedir luz. ¿Le sirve? Nunca está de más tener una oración para un ser querido, incluso para personas que no conocemos. ¿Le sirve realmente? La oración es muy poderosa, porque abre muchas puertas, sí. ¿Les llega esa oración a ellos? Te pregunto. Sí, que les llega, porque la oración evoca muchísimas cosas, pero sobre todo amor. Porque es un acto desinteresado que estamos haciendo por otra persona y todo lo que sea amor es bueno. Por supuesto. Muy bien, pues un final precioso con esas palabras de Elena. Elena, un abrazo muy fuerte. Espero que el agua por las Islas Canarias nos siga inundando, Elena. Sí, eso esperemos. Y muchísimas gracias por haber compartido estos testimonios con la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte y en breve, no sé, un mes, dos meses como mucho, te esperamos por aquí porque hay nuevas investigaciones en las que tienes que estar presente, ¿eh? Ajá, vale. Bueno, un abrazo muy fuerte a vosotros y también a tus oyentes. Gracias, Elena. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Interesante, cuando menos, lo que nos ha contado la sensitiva, la paragnosta de nuestro grupo de investigación paranormal, Elena, desde las Islas Canarias. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes, Fernando, que también tenemos allí. En efecto, un abrazo muy fuerte para todos ellos, reiterando mi envidia por no poder estar en las Islas Canarias, que es un verdadero paraíso. Un abrazo para todos ellos. Y para nuestro querido compañero y amigo Juanca Romero, ¿eh? Por supuesto Juanca, que sí. Un abrazo muy fuerte y a ver si pronto te tenemos aquí en el programa. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. El espectro de Sevilla. Nos remontamos a finales de los años 70. Es una investigación de Germán de Argumosa, que él me cuenta años después, que yo investigo. Él se desplaza a Sevilla con la intención de dar un ciclo de tres conferencias: filosofía de la parapsicología, filosofía de la ciencia y exégesis bíblica. En la segunda conferencia aparece una persona, un hombre de unos aproximadamente 50 años, que después de la misma, de la conferencia, le aborda y le pregunta si puede hablar con él en privado. Y le cuenta su experiencia. Le dice que es director de un colegio británico en Sevilla y que era el tercer año, aproximadamente la misma fecha, en el que venía experimentando un fenómeno muy extraño y que por eso se acercaba a él, que había acudido a la primera conferencia, a la segunda también, para comprobar hasta qué grado podía confiar en Germán de Argumosa, en su credibilidad. La experiencia fue la siguiente. Este señor, director de este centro docente inglés, se encontraba sentado en su despacho cierta noche, mes de enero, aproximadamente eran las 10 de la noche, ya se habían marchado todos los alumnos del edificio. Era una casa de estas antiguas, con patio, típicamente andaluzas, pero que había pertenecido a una familia de ganaderos muy conocida en Sevilla, pero que ahora era un colegio. En ese momento era colegio. Pues bien, estaba en su despacho, sentado, y en un momento determinado levanta la vista y ve algo que le llama profundamente la atención. Se encuentra con la imagen de una chica joven, que aparece por un tramo determinado de la escalera, saliendo de una puerta que estaba sellada. Este es un dato muy importante que tengan en cuenta todos ustedes, ya verán por qué. Una puerta que estaba condenada, bloqueada. Aparece ante él, se desplaza. Entonces se levantó y fue hacia esa persona porque le llamó la atención, entre otras cosas por sus ropajes. Eran muy raros, antiguos. Se asoma a la puerta y se da cuenta de que la aparición, lo que está viendo, no va bajando a las escaleras de escalón en escalón, no. Para empezar, no se le veía los pies. Este es un dato muy interesante. No hay pies. Lo comentaremos después. Y baja las escaleras como si se deslizase por un plano inclinado, deslizándose. Llegó abajo, al último tramo de las escaleras, y ahí, al lado de una de las columnas, como si se hundiese en arenas movedizas, desapareció. Ahí desapareció. Claro, era el tercer año que le ocurría lo mismo. Hay un dato que es muy interesante. Este director tenía un perrito ciego, que cada vez, cada año, aproximadamente en la misma fecha que aparecía esta chica, este perrito era ciego. Pues bien, se ponía a temblar, muy nervioso. Se ha comprobado en laboratorio, y esto hay experiencias muy serias y muy rigurosas, que es lo que a nosotros nos gusta y apostamos por ello, que los perros y los gatos, sobre todo los perros, detectan la causa paranormal. Esto se ha comprobado, repito, en laboratorio. Sobre todo cuando se quedan mirando a un punto determinado, empiezan a ladrar, a gruñir, a maullar. Bien, pues ahí la causa está actuando, y una causa que no sabemos cuál es, pero que sin embargo, tanto los perros como los gatos, sobre todo, son capaces de detectar. Pues bien, este perrito detectaba la causa paranormal. Se ponía a temblar cada vez que aparecía esa chica. Pues bien, sucedió, como les decía, por 3 años consecutivos. Germán de Argumosa inicia una investigación y se ponen en contacto con el cronista, por entonces el cronista de Sevilla, un hombre muy inteligente, una persona muy culta, muy preparada, y se abre una investigación histórica. Se le pregunta al cronista que, según la descripción que daba el testigo, aproximadamente en qué año se podría datar ese vestido. Después de una serie de investigaciones que se hicieron, el dictamen del cronista de Sevilla es que ese vestido, el vestido de la aparición de la chica que se aparecía, se podía datar aproximadamente entre 1920 y 1925, aproximadamente. Les he dicho antes que esa chica aparecía siempre, esa aparición surgía siempre de una puerta que estaba condenada, que estaba sellada, bloqueada, y que en su tiempo, cuando vivía en esa casa la familia, una familia de ganaderos, muy importante, era una capilla, era la capilla de la casa. Repito, el cronista data el vestido entre 1920 y 1925 aproximadamente. Pues bien, históricamente se descubrió que en el año, exactamente, en el año 1921, en la capilla de esa casa, una de las hijas de esa familia se había suicidado en esa capilla. Es un caso, por tanto, sumamente interesante, porque descarta, en primer lugar, podríamos hablar muchísimas cosas, descarta, en primer lugar, que este hombre, el testigo, sufriera una alucinación, puesto que, en sus propias palabras al profesor Argumosa, hasta ese momento, no había creído, nunca, en los fenómenos paranormales, y le dijo que estos fenómenos, a raíz de sus experiencias con esta chica, de esas tres apariciones, de esos tres espectros, no le cabía ninguna duda que la parapsicología tenía que desarrollarse aún más y que era una disciplina importantísima, muy importante. Aquí se descarta, lógicamente, la hipótesis de la alucinación, porque este señor no creía en absoluto en este tipo de fenómenos, y los tachaba nada más y nada menos que de cuentos infantiles. Claro, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? Se puede reflexionar mucho sobre el fenómeno que les he contado. El suicidio. Se había suicidado en la capilla de esa casa esa chica. Y no obstante, después de 50 años, seguía apareciéndose en ese lugar. Es como si, siempre hablando en hipótesis, es como si la pena teológica fuese permanecer temporalmente en el lugar donde esa persona se quitó la vida. Y digo teológicamente porque teólogos, y muy buenos teólogos, de ahora y de hace 2-3 siglos, mantuvieron que, muchos de ellos, que el purgatorio, de alguna forma, se cumplía en el lugar donde se había vivido. El suicidio, ya saben todos ustedes que está muy mal visto por las religiones, por supuesto, y que hasta hace no demasiado tiempo, por ejemplo, dentro de lo que es el catolicismo, no se dejaba enterrar en Camposanto a un suicida. Esto es así. Según las comunicaciones que, supuestamente, hay que decir, siempre hablando en hipótesis, han llegado desde ese más allá, según esas comunicaciones hay dos cosas que nos comentan esas entidades, hay dos cosas que a Dios le desagradan muchísimo, como son matar a una persona, es decir, el asesinato, y por otra parte, el quitarse la vida, es decir, el suicidio. Esto no lo digo yo, simplemente estoy exponiendo los datos, la documentación que hay, la información que nos ha llegado desde mediados del siglo XIX, era en la que empieza la comunicación a través de las hermanas Fox y después todo lo que vino posteriormente. Pues eso nos dicen, que a Dios le desagrada mucho, sobre todo el matar a otra persona y el que uno se mate a sí mismo, el suicidio. Hay mucha relación entre suicidio y fenómenos de este tipo, de espectros que parecen vinculados al lugar donde se han quitado la vida. Por ejemplo, en psicofonías, recuerdo dos de Konstantin Raudive, el llamado padre de las psicofonías. Raudive grabó dos psicofonías relacionadas con suicidio. Grabó muchas más, pero importantes las que voy a contarles en un minuto, menos de un minuto. Una señora se tira desde un puente, se suicida y muere, lógicamente. Raudive acude al lugar, este investigador, doctor en filosofía y psicología por 4 universidades, quiero decir que era un hombre muy preparado, muy culto, muy inteligente, recibió uno de sus doctorados de manos de Ortega y Gasset. Pues bien, se desplaza al lugar, a ese puente, al punto exacto donde esa mujer se había suicidado, y graba lo siguiente: la voz de la mujer que dice muy rápido: Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme. Tremendo, tremendo. Pero es que hay otra más, en relación con suicidio. Un chico joven se dispara un tiro, muere. Raudive graba en el lugar de los hechos y aparece la voz, la supuesta voz del difunto, del chico, que dice en tono angustioso: quiero morir y no puedo. Es como si, de alguna forma, por la casuística, lo que se desprende de todo esto, es como si la pena teológica, ya digo por qué me he referido al término teológica, como si la pena teológica fuese permanecer en el lugar donde la persona se ha quitado la vida y estar viviendo un continuo presente sin poder salir, por tanto, de esa situación.

podría afectar al periodo llamado por él de transición. Dice Kardec: de hecho, solo se puede calificar de racional suponer que cuanto más íntimamente se haya identificado un espíritu con la materia, mayor será su dificultad en separarse de su cuerpo material. El estudio de un gran número de individuos después de su muerte ha demostrado que la afinidad, que en algunos casos sigue existiendo entre el alma y el cuerpo, puede ser algunas veces sumamente dolorosa, porque hace que el espíritu perciba todo el horror de la descomposición del último. Esta experiencia es excepcional y característica de ciertos tipos de vida y de ciertos tipos de muerte, dice Allan Kardec. A veces ocurre en el caso de los que han cometido suicidio. En otro punto... Hey, perdóname, Fernando, sí, que haga un muy breve comentario. Sí. Aquí encontraríamos, según la doctrina espiritista, Allan Kardec, para los que no lo sepan, fue el codificador, por llamarlo así, de la doctrina espiritista. Encontraríamos, decía, la causa de que, por ejemplo, tanto en lugares donde hay enterramientos o restos óseos de cadáveres, se produzcan fenómenos, se produzca una aparición como la que refiere Plinio el Joven, la más antigua que se conoce y que yo conté en Cuarto Milenio hace ya 4 años, delante de las cámaras, el filósofo Atenodoro, que tuvo la aparición de un ser, un señor, que le indicó que le siguiera y que señalaba en el patio un lugar determinado. Se excavó en ese lugar y se encontró un sujeto atado con las manos a la espalda, un cadáver. Se desenterró, se enterró dignamente y el fenómeno dejó de aparecer. Esto viene a confirmar que depende del grado de identificación, como decía Kardec, de materialización, de lo materializada que esté la persona, después la separación del espíritu respecto al cuerpo será más o menos lenta, más o menos costosa, en función del grado que tenga de materialización o de apego a las cosas materiales. Si ha sido una persona muy espiritual, ese desdoblamiento o esa separación será de una forma prácticamente inmediata. Y también explica esa vinculación, la vinculación de determinadas almas o espíritus, según esta hipótesis, a lugares donde está su cadáver. Fernando. En otro punto, Allan Kardec explica lo siguiente: la observación nos ha demostrado que en el momento de la muerte el espíritu se desconecta más o menos lentamente del cuerpo. Durante los primeros momentos que siguen a la disolución, el espíritu no entiende con claridad su propia situación. No piensa en sí mismo como muerto, porque se siente vivo. Ve su cuerpo a su lado, sabe que es suyo y no entiende que se ha separado de él. En otro apartado, Santiago, Joanna Carroll informa también que muchos suicidas no se dan cuenta inicialmente de que han logrado hacerlo. Lo primero que veo siempre es que tratan de tocar el cuerpo, de entender no dónde están, sino dónde está el cuerpo. Por lo tanto, lo que sucede en la otra orilla es que la primera experiencia es más bien un ¿dónde estoy? ¿Dónde está el cuerpo? Porque están muy atados al cuerpo. Termina Joanna Carroll diciendo: hay muchísima confusión. Claro, de ahí lo que comentábamos en el primer bloque, en efecto, en cuanto a que se da una turbación, una confusión. ¿Cómo es posible que yo, estando aquí, sintiéndome aquí, esté ahí, donde está su cuerpo? No se entiende. En efecto. Fernando, más cosas. Vamos con más puntos. Un punto interesante en este libro es un libro muy interesante, es un libro muy interesante, pero que hay que tener muchísimo cuidado porque hay afirmaciones que pueden, en fin, hacer pensar que las cosas son de una forma cuando realmente son de otra. Fernando. Un punto interesante, decía, es los remordimientos por lo que le sucede a los que han dejado atrás, las personas que se han suicidado. Un comentario típico procede de una mujer que se ahorcó, quien dijo a través de un médium: hubiera dado cualquier cosa por haber podido volver a estar en posesión de mi cuerpo. ¡Qué horrores de desesperación y remordimiento he pasado! Mi hogar destrozado, mi marido con el corazón roto, descorazonado, y mis pequeños que necesitan mis cuidados. No saben que me acerco a ellos y trato de consolarlos, y hasta ahora no he visto más que oscuridad y tristeza. Tremendo testimonio. A través de canalización, ¿eh? Sí. Estamos hablando de canalizaciones, es decir, de mediumnidad, hablando ahora en un lenguaje del siglo XIX... dentro de un contexto espiritista, actualmente channeling o comunicación, del que John Climo, uno de los autores de este libro, es un auténtico maestro y una auténtica eminencia. Pero tremendo el testimonio que acaba de leer Fernando. Fernando, ¿hay más? Más casos, más testimonios de remordimientos por lo que han hecho. De lo que sienten, sí, de lo que sienten las almas cuando están ya fuera del cuerpo y han cometido ese acto del suicidio. En un caso similar, el espíritu le dijo a Carl Wickland: no tenía la intención de hacer nada, solo iba a asustarle. Era solo una estupidez, y repite por tercera vez, una estupidez. No sé nada, excepto que voy hacia mi madre y hacia Harry y hacia todas partes, y nadie me presta ninguna atención. Quiero decirles cómo sucedieron las cosas, pero no me va a escuchar nadie. Tengo mucha angustia y no sé por qué no me pueden oír cuando hablo. Soy tan infeliz. ¿Cómo he sufrido? No entiendo cómo podía estar muerto, porque cuando mueres ya no se sufre más, y yo he sufrido. Aquí vemos una vez más el cambio que hay, que en realidad no se produce. Es un cambio de estado, nada más. Con cuerpo y cuando se pasa al otro lado sin cuerpo. Sencillamente, no hay más. Fernando, ya en la recta final. Otro caso, el remordimiento no siempre se expresa, dice John Climo y Pamela Reichit en este libro, no siempre se expresa a través de un medium. Algunas veces el mensaje puede transmitirse durante los estados alterados de conciencia, como los sueños. En un caso, una mujer habló de su hermano Chit. Su suicidio fue muy repentino, fue horrible. Mis padres no podían soportarlo. Yo era su hija mayor y tuve que hacerme cargo de su funeral y de todo. Quizá unos 6 meses después, vino a mí en un sueño y hablamos cara a cara. Estaba sumamente triste por lo que le había hecho a su familia. Recuerdo que Chit tenía una mirada melancólica y confusa en la cara. Estaba muy pesaroso porque todos nosotros estábamos heridos, porque todos estábamos pasando por este dolor. Él no había querido hacernos pasar por todo eso. Parecía arrepentido y consternado. Movía la cabeza como si no pudiera creer lo que había hecho. De nuevo, Santiago, nos encontramos, como veíamos hace unos minutos en el programa, con una mirada melancólica. Sí. En este caso, aparecido en sueño. Sí. Tristeza, melancolía, abatimiento, desesperanza, en definitiva un estado negativo de ánimo que refleja la aparición, ya sea a través del estado onírico o sea dentro de nuestra dimensión física. Un par de casos más, si te parece, Santiago. Sí, perfecto. Para finalizar, y es un apartado titulado El lamento por la continuidad de su existencia. Una de las formas menos comunes de lamento que expresan las almas es el lamento por la continuidad de su conciencia. desearían que la muerte hubiera sido el olvido y la no existencia permanente que deseaban cuando se quitaron la vida. James Paget relata lo que le dijo el alma de un viejo amigo, Perry, que se había matado. Quiero decirte que si pudiera volver a pegarme un tiro y de esa forma terminar con mi existencia, quiero decir, aniquilar mi espíritu y mi alma para que fueran a la nada, dispararía la bala de forma rápida y con mucho gusto en ese punto que provocara el efecto deseado. Pero ahora me doy cuenta de que debo continuar existiendo y sufriendo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero a mí me parece que por siempre jamás. ¡Ay!, dice, ¿por qué hice una cosa así? No tuve oportunidad de quitarme la vida. Yo creía que la muerte era el final de todo y que en la tumba no tendría conocimiento de nada y dormiría en total inconsciencia. De ahí lo que decíamos al principio, el testigo, la persona que comete suicidio, piensa que va a acabar literalmente con su existencia. Y muy lejos de ese hecho, se encuentra con que no solamente sigue existiendo, sino que se percata perfectamente de lo que ha hecho. En efecto. En otra comunicación, Hiram admitió que en el momento de su muerte se sintió desdichado al darse cuenta de que no había logrado lo que tenía intención de alcanzar, el cese de la conciencia. Decía lo siguiente: ¡qué desilusión! No había cambiado nada. Esto llamado muerte no me había traído la paz esperada. No había cambiado nada. Imagínate. Traicionado por mi propia mano, pensé. Atormentado por mi propia incapacidad para funcionar en la vida terrenal. El ente que entró en este plano trató de encontrar pensamientos de paz temporal, pero no funcionaba nada. Testimonios y más testimonios que se van apilando y que van conformando toda una casuística que se viene recogiendo, como hemos visto durante todo este programa, desde finales del siglo XIX, que se empezó a investigar de una forma rigurosa toda esta serie de fenomenología. Y para terminar, quiero transmitir un mensaje tranquilizador para todas esas personas que han perdido a un ser querido por suicidio. Un familiar, más o menos cercano, un amigo. Decirles a esas personas que nos escuchan y que están ahí escuchando el programa a través del podcast de momento, decirles que el sumo hacedor, el ser supremo, ese del que yo hablaba esta noche, se crea o no se crea en él, vamos a suponer que sí que existe. Y les pido que hagan un esfuerzo, esas personas que no creen en él. Y no hablo de religión, como decía antes. No hablo de esta o aquella religión. Pero sí confiar en la misericordia, en la compasión, en la clemencia infinita de ese Dios. Se me puede tachar, y no me importa, de fanático religioso, como leí el otro día. No me importa, de verdad que no me importa. Desde hace años he pensado que nunca, jamás, hay que arrepentirse de hacer un bien. Y las cosas que salen del corazón con una intención buena, sincera, honesta, noble. De eso jamás hay que arrepentirse. Bien, es cierto que hoy en día, y créanme que son bastantes los mails que nos llegan con comentarios diciéndonos que nosotros aquí, en este programa, nos dicen textualmente, nos mojamos. Si quieren, podemos entrecomillarlo. Sería muy fácil, créanme, muy fácil, exponer toda la información, los datos, la casuística y dejarlo ahí. Pero es que sería una obra incompleta. Sería un edificio sin rematar. Sería una escultura sin pulir. Sería un suelo sin barnizar una vez colocado. Lo primero es la información, y así lo hacemos siempre. La información, la casuística, los datos, los fenómenos, los hechos. Pero después viene lo más importante, y son las conclusiones que se pueden sacar de toda esa fenomenología, las reflexiones y, por supuesto, nuestra opinión, ya que todos ustedes nos la piden. Como digo, sería muy fácil limitarnos a presentar ante ustedes una serie de datos, de información, y quedarnos ahí, en la superficie. Nosotros, desde hace años, siempre en nuestros programas, cuando el tema lógicamente se presta, siempre vamos o procuramos ir más allá, y nunca mejor dicho, más allá de la realidad. Y les decía que no me importa en absoluto que se me tache de fanático religioso, cosa que no soy, por hablar de Dios. Seguramente, si no se hubiera hablado de ciertos temas, digo seguramente, actualmente ustedes nos escucharían en la radio. Pero todo tiene un precio. Y también la verdad, y el no esconder las creencias de uno, y por supuesto, el no venderse aquellos temas que tienen indudablemente un morbo especial, pero que en realidad no aportan absolutamente nada. Y como nuestra intención es aportarles a todos ustedes algo más o menos valioso, unas reflexiones que puedan a todos ustedes hacerles reflexionar. Recuerdo ahora mismo, a bote pronto, un email que llegó no hace demasiado tiempo de un oyente que nos decía literalmente que después de escuchar nuestros programas, su visión de la vida había cambiado por completo. Esto es lo más grande que se nos puede decir. Porque verdaderamente no tratamos de convencer a nadie. No somos predicadores. Nosotros exponemos primero la información y después nuestras conclusiones. Y si esas conclusiones y estas informaciones que escuchan ustedes aquí les hacen bien, bendito sea Dios, y nunca mejor dicho. Por lo tanto, como ya saben los habituales de Más Allá de la Realidad, yo sí que creo que existe un más allá. Como decía don Germán, mi creencia en la existencia de un más allá es absoluta. Es una de las muy pocas cosas que tengo claras en esta vida, realmente claras al 100%, que después de la muerte el alma accede a lo que coloquialmente conocemos como el más allá, esa dimensión espiritual de la que han hablado las religiones desde hace siglos. Y creo también, cómo no, porque sería un cuadro sin pintor, en la existencia de un sumo hacedor, de un creador, de un ser supremo, de Dios, independientemente, como les decía, de religiones, doctrinas o grupos de creencias. Si usted, si tú, para los más jóvenes, estás ahí escuchando estas palabras que estoy dirigiendo a ti precisamente, y has tenido desafortunadamente, humanamente hablando, que pasar por el fallecimiento de un ser querido debido a un suicidio, no pienses que, por los casos que hemos contado esta noche, el alma de ese ser querido, de ese amigo, de ese familiar, está penando y sufriendo constantemente. Porque Dios es un padre. Es un padre amoroso. No es el Jehová o el Yahvé de los ejércitos del Antiguo Testamento, un Dios colérico, vengativo, celoso, iracundo. No, ese no es Dios. Dios es el mejor padre, que es como le llamaba Jesús, que es el primero que nos revela nuestra relación filial respecto a Dios, al que él llama Abba, que traducido es papaíto, como lo oyen. Ese padre del que Jesús hablaba está constantemente pendiente de nuestras vidas. Y como él dice, como Jesús dice, hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Todo absolutamente está controlado por Dios. Es cierto que pasan cosas que no podemos entender humanamente, pero les aseguro que tienen un porqué. Aquí entra de por medio la reencarnación, tema del que hemos hablado más de una vez, y todavía está pendiente hacer un monográfico sobre reencarnación. Porque miren, sin reencarnación no hay nada que entender. No se puede entender nada, realmente. Ese terremoto reciente en Haití, miles de muertos, entre ellos mujeres, niños, seres inocentes, desvalidos, que se ven de la noche a la mañana, en cuestión de instantes, sumidos en la más absoluta pobreza, entre cascotes, muros derrumbados, sin agua, sin comida, realmente dantesco. Y uno clama al cielo, y esto lo escuchamos reiteradamente, pero ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando sucedió el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler masacró y mató y torturó a 6 millones de judíos? ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde está Dios cuando un pederasta abusa de un niño reiteradamente durante años? Conozco más de un caso. desconocemos el porqué de cada una de estas respuestas. Pero sí puedo afirmar que todo tiene que ver con la reencarnación, con la ley de causa y efecto, ley del karma conocida por los hindúes desde hace mucho tiempo. Nos remontamos a los Vedas, que ya conocían que todo efecto tiene su causa y que toda causa tiene su efecto. Que nuestras acciones, si son buenas, generan un buen karma. Si por el contrario nuestras acciones son malas, generamos un karma negativo o mal karma, que luego revierte en nosotros o se presenta a modo de sufrimiento. Aunque el sufrimiento también puede tener otro origen. Y es que es una prueba que no responde a un karma, que no responde a una acción de la vida anterior o de una vida anterior, no es una deuda con la ley divina, sino que es una prueba que el espíritu, antes de encarnar, ha solicitado para crecer como espíritu, para evolucionar en definitiva. Luego, no todos los males que nos suceden son por karma, ni muchísimo menos. Por tanto, todo responde a un gran plan de la mente creadora, de Dios, como le quieran llamar, que sabe por qué suceden las cosas. La persona que se suicida es evidente que está desesperada, porque va en contra de un instinto que es el de conservación de la especie. Por lo tanto, esa persona o está enferma mentalmente o se encuentra, como en muchos casos, bajo los efectos de drogas, o por otra parte, y sencillamente, su desesperación y su depresión ha llegado a tal punto que no soporta la realidad y decide quitarse la vida, pensando que haciendo eso se va a terminar el sufrimiento, cosa que, como hemos visto, no es así. No se puede aplicar ninguna regla a todos los casos. Cuando tantas veces me han preguntado por el tema del suicidio y sus repercusiones en el más allá, he respondido exactamente lo mismo que voy a decir a continuación. Y es que cada caso es único. Y solamente el Creador, el Ser Supremo, es el único que tiene la absoluta capacidad para poder juzgar si esa persona sabía lo que hacía o no lo sabía, y hasta qué punto lo sabía o no lo sabía. Hasta qué punto ha sido dueña de sus actos, de ese acto del suicidio, su grado de desesperación, si era consciente de lo que estaba haciendo. Por tanto, queridos amigos, el único que puede juzgar lo que sucede con el alma de un suicida es Dios. Es evidente que este tema, el que hemos planteado hoy, no se puede entender si no creemos en la existencia de un alma que habita en nosotros y, por supuesto, en la existencia de un Dios. Dios siempre está deseoso de perdonarnos, pero nos pone una condición, y es el arrepentimiento. El hecho de que una persona se arrepienta de haber hecho algo malo y pedir perdón a Dios. Estén tranquilos. Lo mejor que pueden hacer, para los que crean, orar por esos difuntos, por esas personas que se han suicidado. Como hemos visto hoy, las oraciones son provechosas para ellos, les sirven, tienen un efecto muy positivo, altamente positivo en sus almas. Y si usted cree, rece por ese ser querido suyo que falleció, o sencillamente por todos aquellos que se han suicidado y que necesitan de esas oraciones. Eso para los que crean. Y para los que no crean, les diré que se dirijan mentalmente con toda su fuerza a ese ser querido que se ha suicidado y que le hable. Que le envíe esa energía, hablando ahora desde el punto de vista de la sanación espiritual. Que le envíe esa energía mental, toda su fuerza, y que le hable en voz alta o con el pensamiento, da igual, porque también les llega, y así lo dicen las comunicaciones. Las comunicaciones son un peligro en cierta forma. Hablo de escritura automática, por ejemplo. Hablo de mediunidad, no digamos la ouija, también las psicofonías. Todas esas formas de comunicación con un hipotético más allá son peligrosas, porque suponiendo primero que sean comunicaciones con el otro lado, eso para empezar, no sabemos nunca cuándo se nos dice verdad y cuándo no. No estaremos nunca seguros si quien dice presentarse es realmente quien dice ser, porque sabemos que se da la suplantación de identidad. Por lo tanto, amigos, confíen en ese ser supremo, en ese Dios, en ese Padre amorosísimo, infinitamente bueno, que siempre está dispuesto a ayudarnos en todo, absolutamente. Aunque muchas veces, y es una prueba, porque debemos ser probados, para alcanzar un grado de espiritualidad, que para eso estamos aquí, y es mi opinión, para evolucionar espiritualmente, superar esa prueba que habitualmente no entendemos y nos rebelamos contra Dios, porque no entendemos por qué nos pasa esto o aquello. Pero en la mayor parte de los casos, si la persona está atenta a su vida interior, con el tiempo se da cuenta de por qué pasó aquello y por qué pasó lo otro. Y cómo eso otro que sucedió, pero que le dolió muchísimo, no obstante le condujo a otro sitio o hacia otra persona que tenía que aparecer en su vida, por poner un ejemplo. Los suicidas, tema de hoy, las apariciones de fantasmas y espectros de suicidas específicamente. La casuística es esa. Pero evidentemente hay miles de casos que es imposible en un programa de radio contar. Y cada caso particular tiene su peculiaridad y solamente Dios puede juzgar ese caso. Cada uno de los casos de esas personas que desesperadas se quitan la vida sin arreglar nada. Porque su cuerpo físico muere, se desdoblan del cuerpo, salen de él, lo hemos contado, y se dan cuenta, como en esas psicofonías que he comentado de Rowdy Bay y de Leo Smith, estoy en el puente y no puedo tirarme, quiero morir y no puedo, siguen vivos, siguen angustiados. Se dan cuenta de que no han solucionado absolutamente nada. Por lo tanto, el camino no es el suicidio. Si necesitan ayuda, por favor, acudan a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, que para eso están y para eso han estudiado. si necesitan una medicación, porque están sumidos en una profunda depresión, por favor acudan a un especialista, a un médico, psiquiatra o a un psicólogo. No pierdan nunca la esperanza. Es lo último que se pierde. Y si perdemos la esperanza, perdemos todo. Creo que ha sido un programa interesante, con un tema también muy interesante y profundo al mismo tiempo. Fernando, nos despedimos con música. Así es, y como nada es para siempre, Santiago, nos despedimos, yo creo que con tu grupo favorito, con sí. Cómplices y esta canción que se llama así, Nada es para siempre. Y es que, como se suele decir, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Desde luego. Poniendo una nota de humor en un tema tan profundo, tan delicado como las apariciones de suicidas y todo lo que rodea a este tema. Nada es para siempre. En efecto, como decía Santa Teresa, me quedo con esta frase esta noche, Fernando, queridos amigos. Santa Teresa de Jesús decía lo siguiente: la vida es una mala noche en una mala posada. Pero estamos en la obligación de ver también la parte positiva de las cosas y ver que la vida también tiene cosas maravillosas y muchas cosas de las que disfrutar. Siempre, siempre pensar en lo positivo de la existencia. Fernando, con la música de Cómplices, nos despedimos hasta la próxima entrega, con una sorpresa dentro de unos días, unas entregas que vamos a hacer a través de este podcast, Fernando. Así es. Nos despedimos, Fernando. Gracias por haber estado ahí, como siempre. Un placer, Santiago, como siempre. Un saludo para todos y hasta el próximo día. Hasta el próximo día, Fernando. Y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Gracias, amigos. Esperamos que el programa les haya interesado, que les sirva de algo. Si conocen alguna persona que está pasando por un momento difícil en este sentido, se lo pueden poner el programa, que lo escuche, que mal seguro que no le va a hacer. Un abrazo muy fuerte, amigos, se les quiere, gracias por estar ahí, por permanecer junto a nosotros, y nos escuchamos en unos días. Adiós, amigos, un abrazo. De tus caricias. gracias. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.